vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera para llegar a mí. Basta solo fantasía y bondad. Había una vez, en la China milenaria, un emperador en cuyo imperio cantaba con mucha dulzura un pequeño ruiseñor. Pero dejemos que la canción nos cuente la primera parte de esta historia. Chinos y chinas tan amarillos comen arroz con largos palillos. En montes y valles viven muy pobres, son muchos, muchos y trabajadores. Chinos muy ricos hay muy poquitos. Había una vez en toda la China un emperador. Un pajarito, el ruiseñor de día cantaba, pero él no lo escuchaba. Tal como dice la canción, en el jardín del emperador de la China vivía un ruiseñor que cantaba espléndidamente. Todos tenían para él palabras de elogio y hacían larguísimos viajes en palanquín para escucharlo. Pero el único que jamás lo había escuchado era precisamente el emperador de la China. En mi jardín canta un ruiseñor tan dulcemente y yo soy el único que no está al corriente. Los caballeros y las damas de la corte tiemblan ante estas palabras. Pero, honorable señor emperador. A todas horas canta el ruiseñor. Todos lo han escuchado. Y de aplausos lo han colmado. El emperador no quiere escuchar ningún tipo de argumento y se dirige a un infortunado caballero que está allí por pura casualidad. Escucha, joven caballero, este favor de ti requiero. Al ruiseñor antes de medianoche encontrarás o en caso contrario morirás. El joven caballero monta su caballo y recorre al galope los jardines del emperador. Cada tanto se lo escucha llamar... Ruiseñor, ¿dónde estás? Déjate ver o me perderás. Aunque galopa y busca por todas partes, el ruiseñor no aparece. Por fin, el caballero se detiene, baja de su caballo y se sienta a lamentarse desconsolado. Oh, jornada tan funesta en que se perderá una testa. Y no es una fantasía. La que se pierde es la mía. Y es entonces cuando se le acerca una doncella pobremente vestida. Oh, señor, qué pena te está dañando. Como un sauce está llorando. El caballero le cuenta a la doncella la historia del ruiseñor y ella le sonríe con dulzura. El sol se pone, la noche llega, se despierta la pantera y las cigarras cantarán. El viaje iniciemos ya. ¿Pero a dónde y luego por qué? La razón yo bien la sé. Hoy es jueves, por lo tanto, yo sé dónde está cantando. Y sin decir una sola palabra más, la doncella se interna entre los árboles del jardín, seguida del caballero. Tiene una meta definida, el árbol más alto. Y en efecto, como todos los jueves, el ruiseñor da su concierto sobre las ramas de ese árbol. En tanto que los lunes y los viernes prefiere el árbol de melocotones al lado de la gran muralla. Aquí está quien tú querías. Háblale con cortesía. Ruiseñor, por favor, escucha. Se trata del emperador que escuchar quiere tu canto arrobador. Si no me acompañas, marcarás mi suerte, pues antes del alba me darán la muerte. Y el ruiseñor vuela inmediatamente hacia el caballero y se posa en uno de sus hombros. Este monta a caballo y logra llegar al palacio del emperador antes de la medianoche. Un espléndido soporte de oro adornado de bellísimos esmaltes le ha sido preparado al pequeño ruiseñor. Con que este es el ruiseñor famoso. Esperaba que fuera más hermoso. Pero si su canto es bello y entonado, su pobre aspecto será olvidado. Y el ruiseñor cierra sus ojos, busca inspiración y comienza a cantar. Has cantado bien y tanto que estoy al borde del llanto. Un regalo te has ganado. Lo que pidas te será dado. Tus lágrimas, mi señor, son regalo suficiente. He cantado por amor, con dolor, por consiguiente. Tu corazón se ha enternecido. No habrá regalo más bello y me contento con ello. Y así, el emperador y el ruiseñor se hacen amigos. El ruiseñor es incorporado a la corte y colocado en una jaula de oro. Por las noches canta largamente para el emperador de toda la China, pero ha perdido algo muy preciado: su libertad. Imagínense que cada vez que sale de paseo para poder mover un poco sus alitas, es acompañado por 12 sirvientes y cada uno de ellos sostiene con mucha firmeza un delgadísimo hilo de seda atado a su cola para impedirle que escape. Un día, el emperador de la China recibe una caja enviada por el emperador del Japón. Sobre la caja hay un rótulo que dice «Ruiseñor». El emperador de la China abre la caja y saca de ella un ruiseñor mecánico de puro oro con engarces de brillantes y otras piedras preciosas. Ni bien le da cuerda, este hace una hermosa inclinación de cabeza, agita las plumas de oro de su cola y canta sin lugar a dudas. Canta bien, sí. Es más, es excelente. Pero en sus gorjeos hay algo. Algo mecánico, como si en realidad estuviera haciendo cuentas en vez de cantar. Imagínense a un ruiseñor cantando de esta manera. Uno, dos y tres, uno, dos y tres, cuatro, 27, 123. Uno, dos y tres, barra, punto, tres, 5, 5, 20, barra, 7, 7, 7, 7, 7. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! El ritmo es perfecto, la voz es bella, pero ¿y la poesía? ¿Dónde está? Olvidé contarles que el emperador del Japón había enviado un mensaje junto con el ruiseñor en el que elogiaba al ruiseñor de oro del Japón, despreciando al de la China. El emperador de la China, sumamente ofendido, inmediatamente quiere declararle la guerra al Japón, pero sus ministros lo disuaden diciéndole que el ruiseñor de oro es un bellísimo regalo, y cuando consiguen tener en sus manos el insolente mensaje, lo hacen desaparecer. Más tarde, se establece que los dos pájaros canten a dúo para dirimir la supremacía. Que el ruiseñor de oro dé comienzo a su canto y que el del bosque lo acompañe mientras tanto. Pobre ruiseñor del bosque. Qué humillación tan grande es para él hacer nada más que el contracanto. Muy humildemente se aviene a acompañar a su colega mecánico, que obtiene un enorme suceso. Pero apenas terminada la exhibición, se quita de su pata el anillo que lo tiene aprisionado al soporte y sale volando suavemente, mientras todos aplauden con delirio al ruiseñor de oro venido del Japón. ¡Muy bien, bravo! ¡Qué artista tan estupendo! ¡Es el mejor cantante del mundo! ¡El ruiseñor del bosque, en verdad! A su lado es una nulidad. En pocas palabras, el ruiseñor mecánico ha obtenido un gran éxito. El director en jefe de los músicos del imperio dice que es una maravilla tan grande que hasta el mejor cantante de la ópera imperial podría envidiarlo. El pueblo le ruega a su emperador que el ruiseñor del Japón brinde un gran concierto público. El emperador accede y el espectáculo es otro gran triunfo. ¿Y pueden creerlo? El ruiseñor del bosque es condenado a muerte por haber huido de la corte. Así lo dice el bando. Que el ruiseñor del bosque regrese inmediatamente o el hacha del verdugo para él será inclemente. El ruiseñor mecánico da muestras de su amor cantando día y noche para el emperador. Pero un día, en medio de su mejor canción, el ruiseñor hace clic y todos sus engranajes se detienen. El relojero de la corte es llamado con urgencia. Emperador, muy poco puedo hacer. Si yo fuera japonés, lo podría componer. Pero, en fin, me voy a empeñar para que vuelva a cantar. El buen relojero pone toda su buena voluntad y logra reparar al ruiseñor mecánico. Todo vuelve a ser como antes. Hasta que un día se difunde la noticia de que el emperador está enfermo. Muy enfermo, al borde de la muerte. Los chinos, que lo quieren muchísimo, rodean el palacio desconsolados a la espera de novedades. Los funcionarios del imperio entran a la habitación del emperador y uno de ellos dice: No les dije, ya expiró. La dulce existencia lo abandonó. Y todos aceptan esta opinión, dejando la habitación donde yace el emperador. Pero el emperador aún no ha muerto, sino que una gran pesadumbre está oprimiéndolo. Abre los ojos y ve a la muerte sentada sobre su lecho. La muerte ya se ha ceñido la corona imperial. En una mano tiene la espada del emperador y en la otra sostiene la bandera del imperio. Música. No quiero escuchar lo que la muerte me viene a contar. Ruiseñor del Japón, canta. ¿No ves que la muerte hacia mí avanza? Te he cubierto de regalos, ruiseñor. No me dejes tan solo en esta hora de dolor. Pero el ruiseñor mecánico se mantiene callado. De todas maneras, la culpa no es suya. El hecho es que allí no hay nadie que pueda darle cuerda. Poco después, a través de la ventana, se filtra un suavísimo canto. Por supuesto, es el ruiseñor del bosque que canta para confortar al emperador. Hasta la propia muerte se detiene al escucharlo y cuando el ruiseñor se calla, le suplica. Sigue cantando tu dulce canción. Te lo pide la muerte, ruiseñor. Le cantaré a la dulce vejez y a las rosas que nacen otra vez. Le cantaré a los lirios blancos que crecen como mantos. Le cantaré a un ciprés negro, muy negro, que da su sombra en un tranquilo cementerio. Tu canto me recuerda en tantas cosas. Hasta el dulce suspiro de una rosa. Estás cantándole a mi cementerio, pajarito, de un modo tan soberbio que a él quiero muy pronto regresar. Y como no me quiero demorar, al emperador con vida dejaré y no sé cuándo por él volveré. Y la muerte, dejando la espada, la corona y la bandera, sale volando hacia su cementerio. El emperador se salva gracias al ruiseñor del bosque que ha logrado enternecer con su dulce canto incluso a la muerte. Gracias, ruiseñor del dulce canto. Ahora sé que he sido un ingrato. Desde hoy volarás libremente en mi jardín y además he de nombrarte mandarín. Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá, y otra historia comenzará. Oh.